Torera. Buenas noches. Ah, no, solo cuando usted quiera, es que yo es para acordarme. No le gusta, bueno, no hay problema, yo traduzco aquí la voz. Lo que estamos haciendo es un proyecto que se llama Paisajes Invisibles. El proyecto Paisajes Invisibles lo que se pregunta es cómo es el paisaje del lugar de donde venimos. ¿Ustedes son de aquí? ¿Sí? Y si yo le pregunto paisaje invisible, ¿qué es? ¿Usted qué me cuenta qué es? ¡Georgie! Ni idea qué es. ¿Y paisaje sonoro? Pero algo que se le ocurra, no que usted sepa, sino que a usted se le ocurra. Un paisaje invisible sería que uno no ve nada. Chévere eso. ¿Y tú de dónde eres? ¿De acá de Medellín? No, yo soy de Córdoba. ¿De Córdoba? Bueno, y ahí me da papá, ya me iba a preguntarle cómo es el paisaje sonoro, que es lo que está en el aire, lo que suena, no, no lo que vemos. Porque, a ver, yo no conozco casi Córdoba, pero voy a imaginarme que Córdoba tiene un pasto como ese, mucho, y está lleno de ganado. Y hay unos ríos grandotes, grandotes. Pero, ¿cómo es? ¿Usted sí la puedo grabar o no? Tampoco. Bueno, yo traduzco aquí. ¿Cómo es el paisaje invisible, el paisaje sonoro de Córdoba? ¿A qué suena Córdoba? ¿A qué suena? Sí, ¿a qué suena Córdoba? ¿No se acuerda? ¿Nunca le han preguntado qué suena Córdoba o qué? Ah, claro, el porro es un aire musical. Que además yo tengo una amiga que es de ahí y me dice que a mí me da sueño el vallenato. Pero ella dice que, pues porque me parece como suavecito, como que uno se duerme. Y yo soy de Cali, y Cali suena salsa. Y la salsa sí es como más rápida, ¿no? En cambio el porro sí es como más suavecito, ¿no? ¿Y cuál es el porro que tú te acuerdas más? El que más te acuerdas. Ya tiene que entregar, mira. Dale la última vueltita. Hay varios, hay que más. Es ese que suena mucho, María Varilla. Yo también me acuerdo del nombre, pero ni idea cómo suena. Yo me acuerdo que existe un porro que se llama María Varilla, pero no sé cómo suena. Bueno, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, el dibujo que hicimos ahí es para que se atraviese en el paisaje y uno se ponga a pensar sobre el paisaje, cómo cambia. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí funciona un poquito o no? Ahora, lo que nos pasó que es muy chévere es que los niños le dieron una interpretación a ese paisaje renovedosa para nosotros y es que lo volvieron pista de salto. Está buenísimo eso. No sabíamos que se podía convertir en pista de salto y se convirtió. Bueno, ahí. Porque nosotros estamos investigando a qué suena el paisaje sonoro de Colombia. Entonces estamos más o menos, sí, en los ratos libres sí. No todo el tiempo porque no va para tanto. No, porque como nosotros no, pues no nos ha ido, no ha ido muy bien, en general la gente nos contesta muy bien, porque como no es obligatorio, sino que el que quiera nos... Claro, claro, no, y es muy difícil, por eso... Lo que pasa es que la pregunta es importante hacerla porque uno empieza a pensar en un montón de cosas. Cuando uno le preguntan una pregunta tan rara como esa, uno se queda pensando un montón, ¿o no? Seguro, sí. A mí me interesa mucho el paisaje sonoro. Entonces, por eso es que yo pregunto eso, claro, sin duda. Pero justo lo que más me interesa es que la gente casi no se preocupa por el paisaje sonoro. Como que hay gente que compra un paisaje para poner en la sala de la casa. Un cuadro de un río o de unas montañas. Cualquier paisaje bonito la gente lo pone y ya lo considera. Pero cuando uno le pregunta paisajes, uno le dice, no, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Eso es como muy raro. Entonces a mí me gusta es por eso. Porque el paisaje sonoro es como lo que dijiste tú ahorita, que es el porro María Varilla. Y cuando pensamos en el porro María Varilla, no sabemos a qué suena. Es muy particular eso. Pues a mí me gusta mucho, me parece muy interesante que la memoria del paisaje sonoro no está tan clara como cuando uno dice, ah, montañas, ah, árboles. ¿De dónde le pone usted más o menos? Ah, ya se acuerda. Yo no soy de Cali, sino de Tuluá, que es un pueblo que está ahí cerquita de Cali, donde es el Tino Asprilla, es el único que es famoso. Entonces, claro, el paisaje sonoro uno no, por eso es que lo pregunto, no para corcharla, sino para que uno se quede pensando en ese paisaje. Esa es como la idea del dibujo ahí, que aparezca y se pregunte por eso. Bueno. Muchísimas gracias por charlar conmigo igual. No. Sí, ahí vamos, lo estamos invitando a que lleguen allá. Yo me siento un ratico allá y alguien se arriba y me pregunta. ¿Qué están preocupando eso? No, solo para que se atraviese ahí en el paisaje y uno vea otra cosa. ¿Toma fotos ahí? Sí, del dibujo que hicimos, sí. Para luego acordarnos cuál fue, porque hemos hecho... un dibujo. Pero un dibujo sin forma. Muy enredado. Un dibujo raro. Porque... ¿Usted lo entiende? No. ¿Qué es eso? No, porque el que dibujó, el que estaba allá de rayitas, él fue el que hizo el dibujo hoy. Y yo no sé por qué lo dibujó así. Cuando yo lo he dibujado otras veces... La última vuelta con los tres, cinco bebés. Vente, bebé. Lo van a bajar y él está feliz en la parrilla. Bueno, voy a entrarme un ratito, si me quieren contar algo, ahí estoy. Bueno, muchas gracias, permiso. Háganle, gracias.